Buenas tardes desde España. Me llamo Dolores Egea. Soy profesora de música en secundaria. Esta grabación contiene una breve presentación para el curso de webcasting, al que he llegado gracias a la información ofrecida por Pilar Soro en Internet en el aula. A continuación incluyo algunos datos sobre mi experiencia con Internet como herramienta educativa. Comenzó en octubre de 2007 con el grupo de trabajo sobre blogs de aula. Desde entonces, cada vez en mayor medida, interactúo con mis alumnos a través del blog y del correo electrónico. A lo largo del año que ha pasado, he realizado también un curso de JClick y de manera autónoma he comenzado a trabajar con Hot Potatoes, Excellearning, Moodle y otros programas online, con la ayuda de los inestimables tutoriales que encontramos en la web. Espero aprender mucho con este curso en compañía de todos ustedes y poder utilizar este sistema en un futuro no muy lejano. Un saludo para todos.